Porque vos nos querés escuchar. Hola, radio. Que mañana tiene 9, muchachos. Radio con vos llega a todo el país. No pueden ser tan grosos, loco. Buenas tardes, gente linda. Cada día somos más. Un poco sí, un poco no. Radio con vos. Y Noelia Barral Grigera va a explicarnos qué pasó antes de la bataola del jueves por la tarde-noche o por la noche ya, en la inauguración de la Feria del Libro. Bueno, llegó finalmente la noticia a la mayoría de los medios nacionales, una noticia de la que los oyentes del lobby se enteraron allá por diciembre, porque esta desconexión, esta polémica, esta discusión entre los profesorados porteños, los institutos de formación docente y el gobierno de la ciudad ya lleva varios meses. Hace varios meses que el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta está intentando pasar por la legislatura este proyecto de ley para crear la UNICABA, una universidad de formación docente que concentraría todo lo que sucede hoy en estos 29 institutos de formación docente. ¿Por qué finalmente el tema llegó a las tapas de los principales diarios y a las pantallas de televisión de los principales canales? Bueno, justamente por la protesta que llevaron adelante docentes y alumnos de estos 29 institutos de formación docente en la Feria del Libro, en el momento de inauguración de la Feria del Libro, cuando debían dar sus discursos el ministro de Cultura, Abeluto, y el ministro el secretario de la Ciudad de Buenos Aires, Avogadro. Bueno, allí fue que protestaron, hubo varias formas de ver esta protesta. Se instaló, a partir de lo que dijo el gobierno de la ciudad, se pretendió instalar que fue una protesta fascista, dijo Abeluto. Es un acto fascista. Es un acto fascista, les dijo. Los fascistas que están en el fondo. El ministro que alguna vez dijo que su golpe preferido era el de 1960. Ahí está, bueno. ¿Qué dijo qué? Perdón, estaba escuchando a Abeluto, te pisaste. Perdón, que dijo que su golpe preferido era 1955. Ah, divino. En Twitter fue esto. Bueno, ese era pacifista. fascistas, les dijo. La ministra Soledad Acuña dijo que no quieren el diálogo. Bueno, cuando los docentes y alumnos lo que dicen es que justamente desde noviembre, diciembre del año pasado, lo que están reclamando es diálogo. Vamos a escuchar la palabra de una de las chicas que participó de la protesta, explicando qué es lo que querían, por qué estaban allí y qué pasó después con la repercusión que tuvo esto. El jueves a la tardecita de la noche fuimos muchos estudiantes y docentes a manifestarnos en la inauguración de la Feria del Libro, donde el ministro de Cultura de la Nación y de la Ciudad hacían una exposición. Originalmente iba a estar Larreta y Acuña, pero bueno, cambió el cronograma. La verdad es que estudiantes y docentes fuimos a manifestarnos de manera pacífica, con carteles para quien no pudiera escucharnos y sí pudiera leer cuáles eran nuestros reclamos. Fuimos a exigir que se retire el proyecto, fue todo en términos muy pacíficos, no volaron sillas como difundieron algunos medios, no hubo empujones como difundieron otros, realmente las comisiones en las que se dieron las situaciones del jueves a la noche fueron muy tranquilas. La actitud de la Nación de hoy fue completamente persecutoria y lo único que hizo fue estigmatizar la protesta de los estudiantes y docentes que no queremos que se cierren las 29 profesorados. La que hablaba recién es Lucía Pelourson, que es una de las escrachadas en la nota de La Nación que salió ayer viernes, recibida ella del profesorado de primaria en el Normal 1 y estudiante ahora del profesorado de inicial. Es miembro de la Junta Representativa de la Coordinadora de Estudiantes Terciarios y militante de la Juventud Cienfuegos. Ayer mismo en la Comisión de Educación de la Legislatura porteña fueron recibidos los rectores de los institutos de formación docente. Pidieron básicamente dos cosas: diálogo con el gobierno de la ciudad y conocer los fundamentos pedagógicos del proyecto de la creación de la UNICABA. Básicamente este proyecto de ley lo que hace es concentrar toda la formación docente que hoy está distribuida en los 29 profesorados en una sola universidad, a la que le transfiere el personal docente, el no docente y aparentemente también incluso los edificios. Eso no está absolutamente explícito en el proyecto. Lo que preocupa sobre todo de este proyecto es que habilita la intervención de esta eventual universidad por la legislatura o por el poder ejecutivo si hay un conflicto insoluble o si hay alteración del orden público. O sea, imagínate que los profesores o los alumnos de esta nueva universidad que eventualmente se puede crear están de paro. Bueno, quedan habilitada la legislatura o el Poder Ejecutivo a intervenir a esa universidad por un conflicto insoluble o por alteración del orden público. Mm. Y el otro gran punto que concentra la preocupación es que permite que el rector de esta universidad que quieren crear sea nombrado por el Poder Ejecutivo, lo que desarticula la libertad de cátedra, la el amparo que le da la Ley de Educación Superior a las universidades. Soy franco, no, me parece que no es un conflicto tan difícil de resolver. Se podrían sentar y discutir una forma de salir. Lo que a mí me preocupa más que sí, si se puede, más que quién elige el rector o si se puede intervenir o no, qué sé yo, es lo que pasó ayer. Los medios, por lo general, a mí no me gusta hablar de medios, hacer esa cosa 678era de miren lo que hace tal medio, tal otro. Lo que hizo ayer La Nación fue de un carácter policíaco que me parece derriba un límite, se va de mambo. Lo que hizo La Nación fue publicar las fotos y los perfiles de cada uno de los que estaba en la manifestación del jueves a la noche, diciendo, estos son algo así como los prontuarios de los que se manifestaron ayer en eso que Abeluto definió como un acto fascista. Es peor que lo que hizo Spolsky, aquel otro rastrero que había en el periodismo argentino, Sergio Spolsky, empresario testaferro y servicio, un ser horrible, que dicho sea de paso, en vez de estar en alguna causa judicial, está tomándose unos meses sabáticos en Israel después de haber vendido armas y sistemas de seguridad acá durante estos meses. Spolsky, en un momento en Tiempo Argentino, sacó una tapa de Tiempo Argentino, que era una vergüenza, que decía todas las pruebas que incriminan a Sobrero. Lo habían detenido al Pollo Sobrero por hacer una marcha arriba de las vías del Sarmiento. ¿Qué hicieron los trabajadores de Tiempo Argentino en ese momento? Ale Wall, entre ellos. ¿Qué hicieron? Una asamblea en ese momento para discutir y pedir disculpas al Pollo Sobrero. Y un repudio a esa porquería que había publicado, que era una mentira, que había publicado el diario en su portada. Ayer, los trabajadores de La Nación también se reunieron en la asamblea y repudiaron esa práctica policíaca que tuvo La Nación de publicar los nombres de los manifestantes, que son pibes de 19 años. 20, 21 años que se estaban manifestando. Lo de Spolsky era una fábula, era pura fábula, pero acá hay datos de inteligencia. Esto es más grave. Y los únicos que podemos hacer algo frente a esto somos los periodistas que trabajamos en los medios de comunicación. Hace falta un poco de valentía para hacerlo, porque es un contexto además en el que a los periodistas nos están rajando y se están cerrando puestos de trabajo por todos lados. Pero no hacerlo es hacerla del avestruz, me parece. Bueno, el proyecto va a continuar discutiéndose en la legislatura. Lo que ellos piden es que salga de la discusión legislativa, porque el PRO tiene mayoría en la legislatura porteña, puede hacer pasar el proyecto sin hacerle modificaciones. Lo criticaron todos, la Universidad de San Andrés, los exfuncionarios de educación de la ciudad con Mariano Nadrodowski a la cabeza, la Iglesia Católica, que en una comunicación firmada por el propio arzobispo de Buenos Aires, Mario Poli, definió al proyecto como centralista. Uh-huh. El gobierno insiste en que pase por la legislatura como la forma de diálogo, dicen en el macrismo, pero lo que resaltan los docentes y los alumnos es que el PRO tiene mayoría en la legislatura y que no necesita consensuar para convertirlo en ley. Bien, este programa, hoy es 28 de abril. Este programa está dedicado a todos los trabajadores. Este fin de semana extra large, este fin de semana que tiene el puente del lunes, pero que tiene el martes su feriado, el primero de mayo, se lo debemos precisamente a el Día del Trabajador, el Día Internacional del Trabajador. El Día del Trabajador se conmemora un hecho horroroso, que fue el asesinato de los mártires de Chicago, los en realidad la condena a muerte y la ejecución de los líderes de una protesta que consiguió ni más ni menos que las 8 horas, la jornada de trabajo de 8 horas. Así que quiero arrancar este programa diciendo que está dedicado al sindicato de prensa, a los compañeros y colegas que decidieron armar un sindicato y hacer que los periodistas tengamos de vuelta una voz, como trabajadores. Está dedicado también a los aceiteros, que están reclamando la reincorporación de 40 obreros de Cargill, la empresa exportadora más grande del país. Está dedicada también a los manteros senegaleses, que en las últimas 3 semanas la policía de la ciudad detuvo a 60 de ellos y a muchos los golpeó muy feo, muy feo. Varios terminaron hospitalizados en Flores, en el Hospital Álvarez. Está dedicado también a los bancarios, que ayer a la noche, después de una larguísima pelea, cerraron una paritaria por encima del techo salarial, del 20%, si uno cuenta todos los adicionales. Especialmente también a los trabajadores bancarios del Banco Provincia, que vienen peleando contra el cierre de su caja de jubilación. Y está dedicada también a los trabajadores de Oropel, a los 75 operarios que trabajan en una fábrica de plásticos de La Boca, que hace 4 meses están sin cobrar sus sueldos y que están resguardando el lugar. Y van a hacer este 1 de mayo, desde las 12 del mediodía, una jornada en defensa de su trabajo. Están ahí en Coronel Salvadores 1140, en el barrio de La Boca. Tienen en promedio 20 años de antigüedad, fabricaban plásticos y ahora de repente se encuentran con que no tienen de qué subsistir. Es la pelea que daban hace 132 años los mártires de Chicago, y que cuando los ejecutaron, un corresponsal muy grosso que tenía el diario La Nación en ese momento en Chicago, que se llamaba José Martí, escribió lo siguiente. Salen de sus celdas, se dan la mano, sonríen, les leen la sentencia, les sujetan las manos por la espalda con esposas, les ciñen los brazos al cuerpo con una faja de cuero y les ponen una mortaja blanca, como la túnica de los catecúmenos cristianos. Abajo está la concurrencia, sentada en hilera de sillas delante del cadalso como en un teatro. Firmeza en el rostro de Fisher, plegaria en el de Spice, orgullo en el de Parsons. Engel hace un chiste a propósito de su capucha. Spice grita, la voz que van a sofocar va a ser más poderosa en el futuro que cuantas palabras pudiera yo decir ahora. Les bajan sus capuchas, luego una seña, un ruido, la trampa cede, los 4 cuerpos caen y se balancean en una danza espantable. Este programa, esta edición del Lobby, es para todos los trabajadores.